Estamos platicando con Rafa y con Roque aquí en la Ecoaldea y estamos muy a propósito de nuestro tema hecho de desechos, platicando sobre ecología, medio ambiente, desarrollo sustentable y acciones que se van realizando desde los colectivos y la organización civil, como lo es la Ecoaldea, así como también sobre en casa, en la escuela. ¿Qué hace falta? ¿Qué es necesario para que podamos ir entrando a este, como adoptando, como lo diría Roque, a este estilo de vida que a final de cuentas no significa más que eso exactamente, el replantear la manera en que estamos viviendo, el decir, bueno, mi estilo de vida, ¿qué tanto está siendo empático con el medio ambiente o qué más bien está siendo empático con mi ego, con mi heroísmo, con mi posición de clase o económica o de estatus? Entonces, bueno, ¿qué hay ahí como de recomendación, por así decir, que podemos hacer desde la casa, desde la escuela, con los amigos? ¿Qué podríamos comentarle a la banda? Fíjate que es una pregunta que nos han hecho muchos. Hay que empezar por uno mismo. Yo te decía hace un momento, tu cuerpo es tu templo. Empieza por alimentarlo bien, empieza por ejercitarte, empieza por... Porque en el momento en que te activas físicamente, entonces también tus pensamientos empiezan a depurarse. Nos alimentamos de pensamientos también. Y esos pensamientos es la vibra, ¿no? Que conectas a cada uno de la banda. Entonces empieza por esa parte, por comer bien, por alimentarte, por hacer ejercicio, para que entonces empieces a limpiar tu alrededor. En el momento en que te limpias a ti mismo, entonces empiezas a limpiar tu entorno. Otra cosa, bueno, yo doy clases de educación física en una primaria. Hay una tarea que les dejé. Empecemos por sembrar un árbol. Todos. De preferencia un árbol frutal. Antiguamente me comentabas tú, Rafa, de los esenios. Cuando cumplían años sus hijos, se les regalaba un árbol frutal. Lo que le estaban heredando era comida, Claro. ¿sí? Un buen aire, una buena vida. Entonces, empecemos por sembrar un árbol. Si cada uno, nosotros somos 1,5 millones de habitantes aquí en Querétaro, entonces 1,5 millones de árboles, ¿te imaginas? En el patio de tu casa, muchos me dicen, es que no tengo patio. En el jardín de enfrente, que es el jardín común de todos, ¿no? Hay fraccionamientos donde tienen su área verde común. Entonces, Claro. empecemos por ahí, por reforestar, ¿no? Yo creo que es muy importante, empecemos por hacer compostas, por empezar realmente retomar los principios y la cultura que tenían nuestros abuelos, ¿no? Ya desde ahí. Pero empecemos por nosotros mismos, por alimentarnos bien, por informarnos, por educarnos, por leer, por tener Claro. esos hábitos. Rafa. Pues sí, empezar por acciones a nivel personal. Creo que hay que hacer una profunda reflexión cada uno, digo, los adultos que tenemos que ser más responsables, y ver que yo creo que la información es básica. Hay demasiados medios de información y comunicación en los que podemos enterarnos de qué acciones tomar. Y bueno, tomar más responsabilidad sobre lo que compramos, sobre lo que pensamos, sobre lo que hacemos, ¿no? Algo que leía también hace poco era de que algunos antiguos pensaban, creo que tribus del norte de América, ellos pensaban en todas sus acciones, ver qué consecuencias iban a tener sus actos hasta la séptima generación, ¿no? Que estaba por venir, ¿no? Entonces creo que si tomamos este tipo de acciones, pues vamos también a ver no nada más por el momento que estamos viviendo nosotros, ¿no? Sino también por lo que les vamos a dejar a los próximos, ¿no? A los que vengan. Entonces creo que pues nos informemos, tomemos más responsabilidad y bueno, por ahí, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, estamos nosotros también abiertos como organización que pues a informar, a trabajar en conjunto con otras organizaciones, con la gente, pues para ayudar a que se desarrolle esta cultura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si alguien de nuestros radioescuchas le latería el asunto y quisiera ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo le puede hacer? Tenemos una página. Sí, bueno, perdón, un correo es ecualdea-qro@hotmail.com. O bien puedes llamar al celular, es 4421-282279. Otra vez, Roque. 4421-282279 es el de un servidor. O el de aquí de la oficina, que es el 212-0812. 0812. 212-0812. Así es. Vientos. Para finalizar, un poco como en estas reflexiones que hemos vertido hoy sobre la mesa, había algo interesante, encuentro yo, en lo que comentaba. No es como pensar en el futuro únicamente, sino más bien es un regreso. De nuevo, ir hacia la raíz, ir hacia el origen. ¿Cómo podríamos explicarlo más? Es decir, alguien podría decir, pero ¿regresar como a qué? O sea, ¿me tengo que ir a vivir al campo? ¿Tengo solo que usar un taparrabo? No, mira, no estamos peleados con la tecnología para nada. Más bien, estamos a favor de la tecnología, pero sobre una tecnología de energías renovables. Oye, puedes cocinar, hay estufas solares que son así, si tú le quieres con una caja de cartón, un vidrio y aluminio, y papel aluminio, y ya, y con la luz solar coces tus frijoles, y lo hemos hecho, y si alguien quiere, de veras podemos hacer un curso de cómo se realizan estas estufas solares, bueno, un caracol medicinal. Las energías alternas, energía eólica, energía solar, a lo mejor ahorita es muy caro, muchos dicen, es que es muy caro todo esto, ¿no? Pero tenemos que dar ese paso. Claro. Tenemos que empezar por una tecnología donde no consumas tanta energía. Hay focos, ¿no? Ya ahorradores de energía, ya la tecnología, claro. ya no es tan difícil. No es tan difícil de hacer un huerto de traspatio. Claro. Oye, es que no tengo espacio, pues con un pequeñito espacio en la azotea lo puedes hacer, o en un tubo de PVC en vertical, vas haciendo ahí teniendo tus pequeñas hortalizas, hombre, ahí, o sea, lo básico. Hidroponio, no sé. Claro, claro, hay muchas técnicas. Es cuestión, mira, lo que nos falta es información. O sea, no es de que, es que no nos informamos. O sea, la mayoría nos gustan las telenovelas, nos gusta el fútbol y somos cómodos. Claro. Pero si nos informamos lo que somos capaces de hacer, no es de que regresemos, es que adoptemos eso que nuestros ancestros, que nuestros abuelos nos enseñaron a la actualidad. Y no está peleado con la tecnología para nada, para nada. Estamos en comunicación, pues es que así es, estamos en un mundo globalizado, pero ¿cómo le hacemos para que esta globalización no dañe, sino que al contrario, no sea un beneficio común? Bueno, yo precisamente un tema que tocamos al principio, creo que el desarrollo sustentable, o sea, el concepto de desarrollo sustentable abarca parte de esta pregunta que tú nos estás haciendo. Recomiendo que investiguen más sobre ese concepto. Ahí se habla de no perder tal vez gran parte del desarrollo tecnológico que tenemos en el momento, y cómo tomando algunas técnicas, o sea, básicas de la humanidad o de la naturaleza, o sea, podemos combinar esas dos partes, ¿no? La tecnología con todos sus beneficios, y también técnicas que creo que aún pasen muchos años, no van a dejar de ser útiles, ¿no? Entonces, claro, combina esas dos cosas para no perderlas y más bien que trabajen armónicamente, ¿no? Entonces, yo recomiendo que la gente investigue sobre el desarrollo sustentable y también hacer un llamado al gobierno, a la sociedad civil, de que se informe más y de que se trabaje en conjunto, ¿no? O sea, gobierno y sociedad civil, ¿no? Para traer este concepto y hacerlo una realidad, ¿no? Porque yo creo que es lo que en este momento de la humanidad es lo que nos puede salvar, ¿no? O sea, y seguir ahora sí que con el planeta, o sea, convivir de una manera mejor, ¿no? Y no esperar ese final desastroso que pudiéramos tener, ¿no? Y que se ve muy, muy cerca, ¿eh? Ya, así como vamos. Mira, ahí creo que estábamos viendo un artículo, parece ser que en la ciudad de Washington, si es en Washington, donde ya en los edificios, en varios lugares. En París también. En las azoteas de los edificios ya se empiezan a hacer pequeños jardines. Techos verdes. Hay que hacerlo también aquí, en la azotea de tu casa puedes hacerlo. Bueno, nos podemos remontar si tú quieres a los jardines de Babilonia, ¿no? Cierto. Ahí, o sea, es cosa nada más de conocer un poquito la historia y cómo la adaptamos a nuestra actualidad. Y a nuestras circunstancias personales, ¿no? También, o sea, claro, porque de repente se ve que como que puede ser algo muy caro, ¿no? El hacer esa adaptación, pero digo, con un poco de ingenio e información, pues podemos adaptar a nuestro nivel de vida, o sea, podemos hacer cambios, ¿no? Claro. Y dejar de buscar culpables, ¿no? También, creo que vivimos durante mucho tiempo en un país paternalista. Yo creo que es la responsabilidad de todos, tanto del gobierno como de la sociedad. Entonces, digo, no importa quién lleve la bandera, no importa qué partido llegue, qué persona llegue, que sea realmente un gran líder, que sea una persona que sea capaz de unificar a toda la banda, pero para eso tenemos que trabajar todos en conjunto. Dejar de buscar culpables. porque si buscamos un culpable, pues no hay más que, o sea, que mirarnos al espejo nada más, ¿no? Todos ¿no? hemos contribuido a ello. Sí, más bien dar el voto de confianza al que está, al que viene, y también nosotros exigir y trabajar, ¿no? Claro, tenemos derechos y obligaciones. Venir a trabajar, claro, ya dejar de buscar culpables, de quejarnos, ¿no? y de corrompernos, porque una corrupción empieza con nosotros mismos, con lo que nosotros mismos nos educamos. Y regreso a la educación, creo que la educación ahí está la base. Ah, o está el punto clave para poder crecer como país, como personas, y pues poder salvar este mundo nosotros mismos, ¿no? Si hay que ser héroes, vamos a serlo todos. Yo creo que todos podemos ser héroes, a cada quien a su medida. Rafa, Roque, les agradecemos mucho que nos hayan recibido, que nos hayan brindado también una buena bebidita aquí, un buen té. En mi caso me eché un té de tila. ¿El tuyo de qué fue, Roque? También fue de tila. También. Y mío fue de canela. Bueno, suave, sí. Suave. Muchísimas gracias. Y gracias, bueno, pues, claro. No, al contrario, a toda la banda que está interesada también en estos temas, quiero seguir platicando. Los ecualdeanos están dispuestos a un telefonazo y de repente también encontrarse solamente con el buen pretexto para platicar de estas cosas y reflexionar. Y bueno, muchísimas gracias al equipo de producción, a las Anitas, Anaís y Ana Laura. Y bueno, un servidor, Álvaro Guevara, se despide de ustedes.